llegando a puertas del cielo y de tu mano. Un poema cantaré y en tus brazos dormiré y a las puertas del cielo llegaré. Es por eso que estando contigo me siento en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu mano. Thank you.

enamorado estoy. Con cariño de Grupo Angora, para toda esta gente linda. Que la voz